Beca, Alexi, MC, el Chaletén, yo, Da Flow, Industry, Mariguayo, Estilo y Flow, es lo que implanto yo. Pa' que tú te claro conmigo, dime qué pajo. Deje el nebulón, no sea tan lambón. Cuando tú venías, ya yo estaba llegando. Estilo y Flow, es lo que implanto yo. Pa' que tú te claro conmigo, dime qué pajo. Deje el nebulón, no sea tan lambón. Cuando tú venías, ya yo estaba llegando. ¿Qué pasa con tu flow? Lo noto un poco decaído. ¿Será que dejan tu amigo el lápiz en el bolsillo? Cuando tú estás de aprovechado por coger tu todo dado. ¿O nunca te diste cuenta que nunca diste un pao? No, o se lo aclaro, mi hermano. En este juego socio no se acepta ningún payaso. Y tú que privas el malón y que eres un copón. Pero al que ya ven el mall me dejaste alone. Diablo, ¿qué problema, mi hermano? Me dejaste solito con todo esto fulano. Pero yo no le paro y sigo yo cantando. Y poquito a poco te sigo torturando. Estilo y flow es lo que implanto yo. Pa' que tú te claro conmigo, dime qué pa' oh. Deja el nebulo, no se está en lambón. Cuando tú venías ya yo estaba yo. Estilo y flow es lo que implanto yo. Pa' que tú te claro conmigo, dime qué pa' oh. Deja el nebulo, no sea tan lambón. Cuando tú venías ya yo estaba yo. Ahora empieza, el chela están dando galletas. Con los chamaquitos pa' palomo de la tierra. Tú crees que inventa, bella concepto, tira para adelante para que vea con quién te enfrenta. Yo soy Alexi, MC, el charlatán. Y que no va a titubear si quieres tú tirar. No te conozco, pero no desconozco el bultero que tú eres. A la hora de dar plomo, tira para adelante. Que no soy cobarde, aunque tengas bombillitos. A la hora que eres un farsante, di que maleante. En el muerto te embalaste, dejaste el choro y solo con el problema colocante. Te pasaste del lío, tú te retiraste. Con ese acto hipócrita, mi hermano, la marcaste. La marcaste, Don Bellaco, yo. Estilo y flow es lo que implanto yo. Pa' que tú te claro conmigo, dime qué pa' oh. De nebulo, no se da el lambón. Cuando tú venías ya yo estaba llegando. Alexi, MC, MC Family, pa' que ustedes estén claros. Yo, Industry, yo.